¿Qué querés que te diga, hermano? El Botija estaba asustado. Miraba una y otra vez el papelito. Lo miraba y lo miraba de reojo, lo miraba de perfil. Y ahí estaba el papelito, todo arrugado, ¿no? Ese papelito que había estado una, dos, tres semanas en el bolsillo de un pantalón que por casualidad se le ocurrió revisar justo antes de meterlo al lavarropa. Y ahí se leía clarito. Por más arrugado que esté el papelito, se podía leer el teléfono de Pilarcita. Pilarcita. ¿Cómo olvidarse de Pilarcita? 180 Radio presenta la historia de la lucha entre un hombre y su conciencia. Pilarcita. Dale, hermano, ya cagón. Agarra ese teléfono y llamá. Bienvenido al correo de... Uy, contesta ahora, dejale un mensaje, por favor, hermano, decile algo interesante, corto, ingenioso, que se enamore de vos y te quiera llamar. ¡Ahora! Te amo. No, qué zapallín sin gracia, no podés decir te amo, no, ya no se dice más te amo, murió en el 50 con Obdulio, no seas malo. Llamá de vuelta, dale, llamá de vuelta, es ahora. Ahora decile algo, pero no, decile algo coherente, algo bien. Ahora. Hola, mirá, Pilar, vas a escuchar un mensaje, pero no fui yo. Lo que te quería decir es que invítala a hacer algo, ahora. ¿Querés ir a comer a McDonald's un día? No, McDonald's no, infeliz de mierda, McDonald's no. ¿Cómo se te ocurre invitarla a comer a McDonald's? McDonald's. Pero tenés todo menos vergüenza, vos. Olvídate, vos no te levantás ni a la mañana. Tirá el teléfono ese nomás porque no merecés un contrato de celular. Olvídate de tu vida sexual. Naciste solo, vas a vivir solo. La vida a veces te golpea y no queda otra que volver a llamar o resignarse. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a volver a llamar o te vas a resignar? Hola, ¿quién habla? ¿Quién está ahí? Hola, ¿quién está ahí? ¿Vos estuviste llamando recién? Ya estuve escuchando tu mensaje. Parece que tenés el número equivocado. No me llames más, hijo de puta. ¿Sabés lo que sos vos? El rey de la levadura de la mierda en polvo. Eso es lo que sos, hijo de puta.